Hola, muy buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo, en el 101.8 de la FM. O a lo mejor nos escuchas desde radiotopo.org. A veces, bueno, pues estamos de mejoras técnicas y verás cómo de aquí a un tiempo, pues esta radio que escuchas se va a escuchar más lejos, mucho más y mucho mejor. Y si no es en radiotopo.org, pues también puede que nos escuches en radioslibres.info, desde donde emitimos todas las emisoras libres del Estado. O puedes suscribirte a nuestro Twitter, @radiotopo, desde donde colgamos todos nuestros programas, y también tenemos un Facebook. Y en el programa de hoy comenzaremos con una noticia local dentro de antifascismo, y es la crónica del medio millar de personas que se manifestaron en Zaragoza contra las jornadas nazis del MSR. Seguiremos hablando de racismo de Estado, y esos racismo y África Unida se presentan en la causa por la muerte de Eddadi Diaye, que es una persona que murió en unos calabozos de Pamplona. Seguiremos hablando de racismo de Estado con el aniversario de la muerte de las 15 personas en las costas de Tarajal, y también comentaremos algunos de los actos de homenaje que se han realizado por parte de diferentes organizaciones de derechos humanos. Abriremos un paréntesis para hablar de memoria histórica y comenzaremos con la estatua de Franco en Melilla. Seguiremos con la no a la presencia de Garzón en un homenaje a víctimas de la guerra civil. En cuanto a ecología y defensa de la tierra, mi compañero ha hecho un especial sobre la energía nuclear o sobre las nucleares y el peligro que conllevan, pero también comentaremos que piden de 2 a 7 años para activistas de la línea de la muy alta tensión. También una manifestación que tuvo lugar en Zaragoza contra la caza con perros, aunque nosotras estamos en contra de la caza, con o sin perros, con tejones y sin ningún animal. En cuanto a movilizaciones, CNT se va a manifestar en Puerto Venecia. Pasaremos a libertad de expresión, 3 años y 8 meses, otra vez a una persona por injurias a la corona. Estamos bastante hartas y bastante hartos de esto de injurias a la corona y unas peticiones de cárcel escalofriantes. En cuanto a antimilitarismo, vamos a hablar otra vez de Bardenas, y es que va a haber nuevas maniobras militares en el polígono de las Bardenas, y también hablaremos un poquito de los tanques Leopard, que hasta hace poco eran el sumum de la modernidad en tanques, y ahora se ha demostrado que no sirven para nada porque se vuelcan y se escacharran a la primera de tres. Eso sí, millones gastados en esos tanques. Y en cuanto a internacional, viajaremos a Francia, concretamente a París, y con los disturbios que llevan ya 4 noches seguidas, también a Guatemala, y finalizaremos en Estados Unidos. Xoas boiras deixándonos morir, as potras plenas se fan o mondiu, e os bicos puercos te puxan cada fin. Y si nos quieres ver el careto, lo guapos y guapas que somos en persona, pues Radio Topo tiene sus propias actividades, cómo no. Aparte de que, bueno, pues ya te vamos comentando que para el próximo, pues para la Cincomarzada vamos a montar Chiringuito, pues bueno, para el viernes 17 de febrero también te adelantamos que a partir de las 10 de la noche y hasta las 4 y media de la mañana va a haber una fiesta, la fiesta definitiva, con los DJs radiotoperos en el bar El Zorro, en la calle Cádiz. Y también el 18 de febrero hay jornadas anarcofeministas, esta vez en el Centro Social Ocupado Quique Mur, y ya lo comentaremos con más detalle la semana que viene. Este fin de semana no tenemos así ninguna convocatoria muy destacable, así que nos limitaremos a jodernos de frío. Oye, ser humano, habitas en la Tierra. Escuchante silencioso detrás de la radio. Sí, tú. ¿Te has enterado que estamos ampliando la madriguera? ¿Quiénes? Los de esta pequeña gran radio. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Escucha aquella voz que descubre el ser emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, que eso no le gusta a la ley. Las radios libres de Zaragoza llevamos nuestras ondas más lejos. ¿Quieres ayudarnos? Entra en radiotopo.org/hazte socio e infórmate de cómo colaborar con este proyecto de las ondas libres zaragozanas. Juntos, todas y todas, hacemos las radios libres. ¡Colabora! Y como se ha vuelto a poner de moda Trainspotting y Irving Welsh, porque han reeditado, vamos a poner la banda sonora de esta película de hace unos años. Por cierto, que también van a estrenar la segunda parte de esta peli. Y comenzamos nuestras noticias con el bloque de antifascismo y el más de medio millón de personas que se manifestaron este sábado contra las jornadas nazis del MSR celebradas en el Hotel Zenit Donjon de Zaragoza. A pesar de la copiosa lluvia que caía en esos momentos, la convocatoria de organizaciones sindicales, vecinales, etcétera, fue, en palabras de la plataforma Antifa, un rotundo éxito. Las personas asistentes no dejaron de corear consignas como fuera fascistas de nuestros barrios, nativa o extranjera, la misma clase obrera, durante el recorrido desde la Plaza San Miguel hasta la Plaza España. La maní, que transcurrió sin ningún incidente, finalizó con la lectura del manifiesto en el que se criticó duramente a delegación de gobierno por censurar el recorrido, ya que se quería haber terminado en la puerta del hotel. Más que defender los derechos humanos, las fuerzas de orden público se han asegurado de quienes los pisotean queden impunes, estén protegidos y tengan escolta. El objetivo de la mani era mostrar el rechazo a la celebración de unas jornadas nazis en las que había programadas conferencias de Pedro Varela, expresidente de CEDAVE y uno de los clásicos nazis del Estado español, condenado por apología del genocidio por una causa judicial abierta en la actualidad, Jesús Vallés, y el escritor de un libro sobre José Antonio Primo de Rivera. a pesar de que no se pudo llegar hasta las puertas del hotel, se dio un rechazo en nuestras calles para que se recuerde que Zaragoza no es una ciudad con simpatías hacia el fascismo y que nuestra ciudad no acoja ningún tipo de discurso que incite al odio a los distintos, a los diferentes, o que niegue o banalice el holocausto y el genocidio, como por ejemplo el Pedro Varela este, que estaba pensando yo, que ya debe tener unos cuantos años, porque yo he oído hablar de Pedro Varela mal desde hace muchísimos años, y entonces ya no era un crío. Y una vez más, que reunión de fascistas en Zaragoza, parece que por desgracia lo tienen, claro, es lo que tiene, que vivimos en una ciudad que está muy muy céntrica con respecto a todos los sitios y le viene muy bien a todos estos asquerosos para acercarse por aquí. En la semana, por cierto, en que, bueno, pues diversos grupos filonazis anunciaron que iban a crear un nuevo partido, bueno, porque será un partido de cuchufleta habida cuenta de la cantidad que son. Y seguimos ahora con racismo institucional, racismo del Estado. SOR Racismo y África Unida han anunciado que se presentarán en la causa abierta en el juzgado de instrucción número 5 de Pamplona por la muerte del el Adji Diaye en la comisaría de policía tras ser detenido violentamente la Policía Nacional en el barrio de Arrochapea. El objetivo de la personación en la causa es lograr el esclarecimiento de los hechos a través del acceso a todas las pruebas existentes. Junto a ello, también buscar, conocer y poner en cuestión los protocolos de funcionamiento de la policía en las distintas fases del proceso: identificación, detención y traslado a comisaría. En concreto, en este caso, se quiere saber por qué pararon a esta persona, Diaye, y por qué falleció y cómo, y por qué no fue trasladado a un centro sanitario antes de llevarle a la comisaría de Chinchilla. Un portavoz de África Unida ha denunciado que la policía identifica en Iruña a inmigrantes negros por el mero hecho de serlo, y ha destacado que la muerte de esta persona, de Diaye, es un duro golpe a los intentos de construir la convivencia en paz. Parece que las madres negras no sufren cuando matan a sus hijos, afirmó este portavoz, y que solo piden justicia para poder vivir en paz en Pamplona o en cualquier otra ciudad del Estado español. Y el próximo 6 de febrero se cumple, bueno, el próximo 6 de febrero, el 6 de febrero se cumplió un aniversario, el de la muerte de las costas de Tarajal, de 15 personas en su intento por llegar a territorio europeo. 15 nombres que no debemos olvidar, y no los voy a decir porque son nombres africanos y me voy a liar mucho. También dos jóvenes sin identificar. Este año cumplen este aniversario con una pequeña victoria, y es la de la reapertura por tercera vez de la causa penal que intenta esclarecer lo que ocurrió ese día. Y la victoria no es solo por la reapertura, sino porque el auto por primera vez habla de personas y recoge que nada excusa la dejadez o tibieza a la hora de investigar cualquier hecho, pero mucho menos cuando la vida, la integridad física o la dignidad de las personas se ha visto conculcada por la actuación de personas que obran por cuenta del Estado y en el desarrollo de tal labor hacen uso de la fuerza y emplean medios destinados a tal fin que son especialmente peligrosos. Es la primera vez que se reconoce que las personas que murieron son personas, que ya es decir, y que pudo haber pues un mal uso de la fuerza física, como así fue, como todas y todos vimos con las imágenes de televisión en la que disparaban pelotas de goma a las personas que, huyendo, se internaron en el mar y que al final acabaron muriendo ahogadas. Si no se hubiese producido esa carga policial y de esa contundencia y de esa violencia, esas personas no se hubieran adentrado en el mar ni no se hubieran ahogado, y ahora estarían vivas, lógicamente. Por eso también se quiere recordar que no se encontraron con la muerte de casualidad, que no perdieron la vida, sino que esta les fue arrebatada de un modo cruel y sistemático por el uso de la violencia a la hora de impedir el acceso a suelo europeo. En estos últimos tiempos, además, asistimos a un debate peligroso, el de contraponer dos términos, inmigrantes y refugiados. Para nosotros y nosotras, todos los inmigrantes y todas las personas que intentan acceder a un país porque están huyendo, ya sea de la guerra, ya sea del hambre, pues para nosotros y nosotras es exactamente lo mismo. Son personas a las que se les conculcan sus derechos más fundamentales por el hecho de tener un origen distinto o por intentar llegar a esta Europa cada vez más insolidaria. Las trayectorias migrantes se reducen a la visión etnocéntrica de quienes pretenden regular flujos ajustándolos a las leyes de un mercado que no quiere hablar ni de derechos y que pretende sostener un sistema de privilegios que reduce a todas las personas a cifras. Parece que no hay alternativas posibles, pero sí la hay. Os recordamos que las redes de solidaridad, el reconocimiento mutuo, el apoyo mutuo y la desobediencia a las leyes injustas funcionan. Y entre los actos que se hicieron fue una concentración el 6 de febrero a las 7:30 en delegación de gobierno en Nafarroa. También ha habido diferentes homenajes en Barcelona, como por ejemplo el que llevó a cabo el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes tras la Manta y la productora Metro Muster en el monumento a Colón. Eso sí, 100 metros más allá, una veintena de manteros con los fardos llenos se escondían en los accesos de la estación de metro de Drassanes porque la policía, la unidad antidisturbios que Barcelona en Comú prometió disolver, los estaba cacheando y quitándoles sus productos. Esta imagen se ha convertido en habitual en los últimos meses en Barcelona y provoca que los jóvenes, principalmente originarios del África subsahariana, tengan que desistir de vender y pasen un día sin obtener recursos económicos. Para denunciar esta y otras expresiones, también se ha llevado a cabo la confección de un DVD que será vendido por los manteros a 10 euros y que este dinero se utilizará para sufragar los gastos judiciales por las detenciones de estas personas que lo único que hacen es intentar salir adelante día a día. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y vamos a hablar ahora de memoria histórica. Y el monumento ecuestre de Franco, que fue retirado en Melilla al aplicar la ley de memoria histórica y Defensa lo ha prestado para una fundación. Concretamente, esta vez se trata de la empresa eléctrica Gaselec, que es la que distribuye la electricidad en la ciudad autónoma. Y esta empresa, Gaselec, lo está exhibiendo en su fundación. La misma sociedad restaura y expone otra escultura, dedicada esta vez al general golpista Yagüe, conocido como el carnicero de Badajoz. Se trataba, en cuanto a la de Franco, de la última escultura de Franco a caballo, expuesta en la calle y que ahora sortea la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, aprovechando el propio marco legal que permite menciones consideradas de estricto recuerdo privado. Es decir, la ley no impide que se exponga simbología franquista en el ámbito privado. El contrato entre Defensa y la Fundación Gaselec acordó esta salida temporal de la pieza exhibida desde el 2010 en el patio de esta sociedad privada. Pero no es la única estatua franquista que puede verse en Melilla. También se exhibe, como os decía, el conjunto escultórico dedicado al máximo responsable de las matanzas rebeldes en tierras extremeñas, el general Yagüe, que, por cierto, el ayuntamiento de San Leonardo de Yagüe, en Soria, retiró la obra en el 2009 y ahora está la mayoría del pueblo en pie de guerra porque le quieren quitar la calle. Y pues capitaneados precisamente por la hija del este del Yagüe, pues afirman que la existencia de una calle con ese nombre, el del general Yagüe, no tiene nada que ver con la guerra civil, sino que tiene que ver con las mejoras que hizo Yagüe en su pueblo, que por eso se llama San Leonardo de Yagüe. Vergonzoso que la mayoría de un pueblo sea incapaz de entender que una calle lleve el nombre de semejante asesino. Es una ofensa ya no solo para las víctimas, sino para cualquier persona con dos dedos de frente. Y para el 12 de febrero se ha programado en Sativa un acto homenaje a las víctimas de los bombardeos fascistas sobre esta localidad durante la Guerra Civil. En este acto se ha invitado y se ha anunciado la presencia de Baltasar Garzón. Por ese motivo, diferentes entidades y colectivos y organizaciones de Sativa, entre los que está adelante OSAN, que es la en Daván OSAN, que son los que de los que extraemos la noticia, han impulsado un manifiesto abierto a nuevas adhesiones para expresar el rechazo a la presencia de Garzón en este acto. Considerando porque el señor Garzón no es una persona idónea para participar en este homenaje, ya que la represión franquista era política y ideológica, se detenía, se torturaba y fusilaba a las personas por sus ideas políticas, y Baltasar Garzón ha sido un juez que se ha caracterizado durante su trayectoria por la intervención en procesos muy mediáticos, algunos de ellos muy polémicos, teñidos de una persecución más política que jurídica. Como por ejemplo en el año 92 cuando se dirigió una operación contra el independentismo catalán ordenando la detención de más de 60 personas a quienes se les aplicó la ley antiterrorista acusándolos de pertenecer a Terra Iure. La mayoría de detenidos fueron torturados en los cuarteles de la Guardia Civil y denunciaron ante el entonces juez Garzón haber firmado las declaraciones policiales bajo tortura y sin que éste hiciera el menor gesto para investigar estas torturas denunciadas. Aparte de este y otros muchísimos casos similares, pues también están las personas que fueron detenidas por su supuesta pertenencia a ETA o por cerrar medios de comunicación como el Egin o el Ardibelcha. Es decir que el señor Garzón, desde el punto de vista de Endaván y desde el punto de vista, desde luego, de otra mucha gente, no es la persona más indicada porque es una persona que ha permitido la tortura y la tortura es la tortura tanto si la lleva a cabo la policía franquista como los cuerpos policiales posteriores. Ignorar las denuncias de tortura es contribuir a la impunidad y a la vulneración de los derechos humanos, es complicidad y no se puede honrar la memoria de las víctimas con un personaje que tiene en su currículum operaciones policiales contra personas por su pertenencia a una ideología o contra medios de comunicación también por su adscripción ideológica. Por todo eso hacen un llamamiento para impedir que el señor Garzón esté presente en ese homenaje. Sola no puedes. ¡Con amigas sí! Radio Topo, 101.8 de la FM. Ha habido una explosión en una central nuclear francesa, en concreto en la ciudad de Flamanville. Los medios informan de 5 personas intoxicadas por inhalación de humo, aunque no revisten gravedad. Esta semana, un robot entraba a finales, perdón, de la semana pasada dentro de las instalaciones nucleares de Fukushima e informaba que la radiación dentro superaba los 500 sievers. Para que os hagáis una idea, un solo siever es la radiación máxima que una persona puede recibir por año sin morir. Nos enteramos que la central nuclear de Garoña puede ampliar su vida útil, puede, bueno, si es que eso se puede considerar utilidad, y llegar hasta los 60 años de actividad. Es el día a día de la actividad de las centrales nucleares, no solo en el Estado español, sino en, bueno, pues en todas partes del mundo. Accidentes que son pequeños, pero que pasan desapercibidos, como por ejemplo cuando las, unas partículas radiactivas se escaparon, entre comillas, de la central nuclear de Ascó, y bueno, pues aproximadamente unos un cuarto de kilo de material de baja intensidad se fue por ahí por el aire. ¿Quién sabe dónde acabaron? Nadie lo sabe, pero ahí están. O como cuando se produjeron pues pequeñas situaciones críticas, grietas en los reactores, como ha sucedido en Garoña. Es el día a día de la, bueno, de la energía nuclear, esa energía que nos venden como segura, pero que a la larga se va demostrando que resulta no serlo tanto. Quizás son trampas, como se llama este disco que escucháis de fondo, de Criatura. Las trampas que hacen que las pequeñas informaciones, que los pequeños accidentes de lo nuclear nos pasen desapercibidos y que, salvo cuando sucede una muy gorda, como pasó en el caso de Chernóbil o mucho más en el caso de Fukushima, pues bueno, sean pequeñas noticias a pie de página. Y lo de Garoña casi parece, vamos, increíble, este increíble rompecabezas de intereses en que nos anuncian, pues eso, que, que hace 10 meses nos anunciaban que Garoña echaba el cierre definitivo por motivos económicos. Y ahora parece difícil de creer que Nuclenor pretenda reabrir este auténtico fósil, que vaya a cometer las inversiones a las que se condiciona la reapertura, cuando no lo hizo con las que se le exigieron hace exactamente ahora 2 años, que fue cuando definitivamente se dijo que se iba a cerrar. La gemela de la central de Fukushima está amortizada, pero su prórroga ampliaría, de hecho, la vida útil de las centrales restantes. Ahí es donde está el truco. Y de paso, si no se ejecuta, podría acabar con una jugosa indemnización que pagaríamos entre todos y todas, igual que pagamos la carísima gestión de los residuos nucleares. Unos residuos que, bueno, pues que, como poco, estamos hablando que los que duren poco durarán unos siglos y los hay que durar miles de años en su actividad. Indemnizaciones que tienen un precio. En Francia, por cerrar Fessenheim, la central más vieja del año 77, teniendo en cuenta que Garoña es del año 66, nada menos, EDF va a recibir para empezar 500 millones de euros. Se habla de que reabrir Garoña costaría 200 millones de euros, con lo cual pues resultaría en la práctica inviable la gestión de la misma, porque bueno, aparte también hay que gestionar los residuos, ponerla en marcha, y eso costaría un montón de tiempo, y el tiempo es dinero, con lo cual empieza el chalaneo, el regateo de un montón de millones de euros que, bueno, pues que se nos estarían hurtando a todos y todas. Comienza el mercadeo y parece ser que en ese negocio nuestra seguridad es lo de menos. En España en estos momentos hay 7 centrales nucleares en servicio. La más vieja era Santa María de Garoña, que como os he dicho fue construida en 1971. Pero es que las demás, bueno, pues la más reciente en su construcción, en su puesta en marcha, es Vandellós II, que está en el Hospital del Infant en Tarragona, y es del año 1987. ¿Y por qué? Pues porque aunque nos quieren vender la moto de otra cosa completamente distinto, lo cierto es que a fecha de hoy las centrales nucleares se han ido abandonando progresivamente porque han demostrado que son inviables económicamente. ¿Quién puede garantizar la gestión de unos residuos que se tiran cientos de años de actividad, como he dicho antes, o incluso miles? Por otro lado, muchos otros proyectos, ya no solo en el Estado español, sino a lo largo y ancho del mundo, han terminado por descartarse. ¿Por qué? Porque hasta el momento todos los intentos de gestión de las mismas no han resultado tan beneficiosos económicamente como nos querían hacer ver. Y asimismo, la gestión de los residuos también ha disparado los precios. El célebre vertedero que se iba a construir en Laponia para residuos de altísima actividad de miles de años ha terminado por ser una entelequia. Costaba tantísimo dinero que, bueno, que no había prácticamente dinero en el mundo para hacerlo funcionar. Y a todo esto, esta misma semana se sabía que, bueno, pues un poco al hilo de lo que os he dicho, que los problemas que ocasionaba Fukushima pues no siguen siendo, bueno, pues la verdad es que un poquito más grandes de lo que nos imaginábamos. Se había dicho que la radiación de esta central nuclear, que tuvo un accidente gravísimo el 11 de marzo de 2011, podía estar entre 50 y 60 sieverts. Bueno, decir que 10 sieverts te matan automáticamente, aún así era una cantidad pues bastante considerable. Pero el último robot de medición ha confirmado que los actuales niveles de radiación dentro de la central de Fukushima es de 530 sieverts por hora. O sea, bueno, pues daría, para que os hagáis una idea, daría para matarte pues prácticamente 50 veces estos niveles de radiación. Por decirlo de alguna forma, la radiactividad tiene un peligro añadido. Ya no solo es que no sepamos cuándo, o sea, por dónde puede salir, por dónde puede llegar, sino que además es absolutamente impredecible. No es la radiactividad funciona por pulsos, no funciona de una forma, digamos, continua, y te puedes encontrar, pues bueno, con que unos niveles de radiación que durante un momento pues es de 5 o 6 sieverts puede tener un pico de radiación que sale hasta 500, hasta 1000, y bueno, y también asimismo la radiactividad, como muchos otros contaminantes, no afecta de la misma manera a todas las personas ni al medio natural. Recordar que la radiación de Fukushima la han encontrado pues desde prácticamente en el polo sur, en el sur de América, hasta en zonas de Alaska. O recordar también que si se supo que se había producido el accidente nuclear de Chernóbil, sobre el que las autoridades soviéticas guardaron absoluto silencio, fue porque los niveles de radiactividad se dispararon al mismo tiempo en una central de control en Italia, que está a miles de kilómetros, y en Finlandia. Nuclear, sí, por supuesto. Y esto sonó en el aviador Dro. Un poco de humor negro nunca viene mal. Pues eso, todo esto en el día en que amenazan con que Garoña puede que llegue a los 60 años. A este paso, Garoña nos va a sobrevivir, incluso a algunas personas. Y también, bueno, pues comentar que no solo de Garoña, sino que todos los proyectos que hay en estos momentos en el mundo pues están ampliamente cuestionados. Y recordar una vez más, Garoña es una central gemela de Fukushima. El pasado 8 de enero hizo 3 años de la acción de desobediencia y resistencia contra la línea MAT, muy alta tensión, llevada a cabo en Fellines, Girona, la acción, en la que os recuerdo que un joven se enterró bajo tierra, se llevó a cabo justo en el punto donde se tenía que levantar la Torre 66. En medio de un fuerte dispositivo policial, durante las 12 horas que duró el desalojo, se produjeron varias cargas contra las personas que apoyaban esta acción. Se vivieron momentos de tensión para evitar que la maquinaria pesada de alto tonelaje, que hacía peligrar la vida de la persona que estaba embidonada, pasara sobre la zona en la que estaba esta persona. Todo ello acabó con numerosas manifestantes contusionadas, 2 personas con el brazo roto, y según se citan en el comunicado a raíz de esta acción, 6 personas se enfrentan a un juicio por atentado a la autoridad, desórdenes públicos, coacciones, falta de lesiones, agresión a la autoridad y agresión a la autoridad con agravante. Todo ello. Se le reclama entre 2 y 7 años de prisión y una multa de 28.836 euros de responsabilidad civil. La plataforma No a la MAT también denuncia el papel de las diferentes administraciones públicas que se han posicionado al lado del lobby eléctrico. El Estado español en el 2012 declaró el proyecto de utilidad pública para neutralizar y la oposición y allanar el camino. Y también múltiples ayuntamientos y la propia Generalidad fue cómplice, facilitando su ejecución y obviando el rechazo social que esta línea de alta tensión ha generado en el territorio. La oposición a esta infraestructura se inició hace más de 15 años con la aprobación inicial del proyecto, que, como os decía, provocó una fuerte oposición popular. Se crearon asambleas, plataformas y se llevaron a cabo múltiples iniciativas con grandes movilizaciones, acciones directas de desobediencia o denuncias por la vía administrativa. La premisa básica de las reivindicaciones ha sido siempre de la oposición a la línea de alta tensión y con el lema de no la queremos aquí ni en ninguna parte, ni aérea ni enterrada. Desde la campaña Juicio de muy alta tensión se oponen al modelo energético centralizado y fósil que representa la MAT porque es insostenible, porque es insolidaria y además hay que tener en cuenta que este modelo es la consecuencia de un sistema económico, el capitalismo, devorador de los recursos naturales y humanos para el beneficio de las élites, para el beneficio de las grandes empresas, de las oligarquías. Y vamos ahora a hablar de la caza. El pasado domingo 5 de febrero tuvo lugar en Zaragoza una de las 25 manifestaciones convocadas por la plataforma NAC, No a la caza con galgos y otras razas, en diferentes ciudades del Estado español. A la manía acudieron alrededor de medio millar de personas, acompañados de sus compañeros de cuatro patitas, demostrando una vez más que el movimiento a favor de los derechos de los animales está más vivo y más fuerte. La manifestación comenzó a las 12 en la calle Alfonso y durante el recorrido se pudieron escuchar lemas y cánticos en contra de la caza con perros y a favor de las leyes que protejan la dignidad y el derecho de los animales. Nos parece estupendamente, pero como he dicho antes, nosotras y nosotros estamos en contra de la caza con perros y de la caza sin perros y también con otras especies como los hurones, los tejones, etcétera, que también se utilizan a veces para cazar, sobre todo conejos, para sacarlos de sus madrigueras y luego dispararles. La caza en sí es para nosotros no, y nosotras no es un deporte, es algo absolutamente innecesario a día de hoy y además, aparte de ser cruel, es contaminante. Y peligroso para las personas que están ejerciendo sus labores en el campo o simplemente que están dando un paseo por la naturaleza, porque más de una vez nos ha pasado que estás paseando por el campo y de repente el cuerpo a tierra porque a escasos metros de ti hay un cazador o varios disparando a todo que se mueve. Sí, sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo voy encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Comenzamos un breve de movilizaciones y esta vez se trata de una noticia aquí local y es que la CNT se manifestará por las calles de Puerto Venecia. La Confederación Nacional del Trabajo ha convocado una manifestación que recorrerá las calles de Puerto de Venecia el sábado 11 de febrero saliendo de la gasolinera en la rotonda de entrada al centro comercial a las 17:30 horas, tras el despido de tres de sus afiliados por parte de la empresa de ocio DOC39. Según advierte la central anarcosindicalista, esta sección sindical solicitaba una regularización de sus contratos y una puesta a punto de las instalaciones de la empresa, que la empresa tiene en el centro comercial Puerto Venecia, ya que entienden que conllevan un alto riesgo tanto para los trabajadores y trabajadoras como las personas usuarias. La sección sindical de CNT en DOC39 puso en conocimiento de Inspección de Trabajo la denuncia de alguna de las carencias en materia de seguridad y la empresa solucionó el problema prescindiendo de estas tres personas, despidiéndolas. El sindicato ha denunciado a Inspección diferentes carencias, como por ejemplo el soft play y el parque de bolas. Según CNT, este espacio carece de las medidas de higiene necesarias para ser utilizado. Por otro lado, el número de monitoras y monitores que destina la empresa a esta actividad está muy por debajo de la cantidad necesaria para cubrir las necesidades básicas de seguridad, teniendo en cuenta que además aquí lo que juegan son niños y niñas pequeñitos. También está el rocódromo lúdico y en estas instalaciones asegura que los arneses CNT asegura que los arneses no ajustan y que existen mosquetones y líneas de vida estropeadas también con un peligro para la gente que lo esté utilizando. Y el parque de aventura que se encuentra en el exterior, según denuncia el sindicato, adolece del paso del tiempo bajo la influencia climática a lo que se suma su uso intensivo y una falta total de formación en materia de seguridad de la plantilla. También se recuerda que CNT ha denunciado que los trabajadores y trabajadoras de DOC39 padecen una gran precariedad en sus condiciones laborales, con contratos eventuales de una semana, es decir, contrato de una semana y se renueva para la semana siguiente. Esto creo que además es hasta ilegal. No me imagino, no se puede hacer este tipo de contratos. Bueno, con la nueva reforma laboral hay que tentarse la ropa, porque básicamente está casi todo bueno. Permitido, sobre todo si llegas... Claro, es que ahí está una de las trampas, de por si alguien no lo sabe, de la nueva reforma laboral. Y es que, claro, tú puedes firmar cláusulas particulares con la empresa. O sea, si tú firmas que la empresa te trate como un esclavo, pues bueno, es que tú lo has firmado. Claro, ahí entra ya las necesidades de la gente y eso es mucho peor. A propósito de ello, pues bueno, para quienes vayáis a estos grandes centros comerciales, a los hiper y tal, pues bueno, recordar que generalmente la gente pues trabaja en unas condiciones bastante lamentables, pues en lo que implica ir ya sea al IKEA, al Primark, etcétera. Aparte, de dónde se producen los productos que allí consumes, recordar que bueno, pues que mucha la ropa de Primark o de Zara o los muebles de IKEA, por mucho que digan que es una empresa sueca, pues se produce en países del sur en condiciones que poco menos que de esclavitud. Pues recordar que estos centros también son, digamos, el paraíso del trabajo precario, mal pagado y, bueno, pues con unas jornadas laborales que rozan lo maratoniano. Radio Topo, una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y el miércoles, ayer miércoles, tuvo lugar en la Audiencia Nacional de Madrid el juicio al rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido por Valtonic desde 2012. Ha sido objeto de procesos judiciales y denuncias por el contenido de sus letras. Denuncias, por ejemplo, del incansable Jorge Campos del Circo Balear, un personaje conocido por querer mantener la atención de su persona mediante denuncias a todo el mundo y creando polémica en las redes. Campos, como acusación particular, ha declarado vía videoconferencia, solicitando 4 años y medio de prisión, 2 años por enaltecimiento del terrorismo, 18 meses por injurias a la corona y 1 año más por amenazas de muerte. El fiscal continúa pidiendo 3 años y 8 meses de prisión, además de una fianza de 4.000 euros por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo, además de una fianza de 4.000 euros. Las personas que se han solidarizado con este rapero han sido identificadas por la Policía Nacional. Pues una más de falta de libertad de expresión en lo que se refiere en este caso a un artista que se supone que en un país democrático, bla, bla, bla, tiene derecho a expresar lo que piensa o tener libertad para hacer sus rimas. Y bueno, pues una más de este estado represivo. Y abrimos antimilitarismo con que el ejército va a desarrollar nuevas maniobras militares en las Bardenas. La Junta de Bardenas Reales anuncian para ayer miércoles y jueves próximos unas nuevas maniobras militares con armamento real y corte de tráfico de vehículos de personas en los puntos habituales. El colectivo antimilitarista Bardenas Ya denuncia que la Junta de las Bardenas autoriza con convenios maniobras militares que exportan la muerte allende nuestras fronteras y nos la devuelven convirtiendo las costas de Europa en cementerios. Y piden a los diferentes gobiernos que investiguen su uso, pidiendo cuentas, recibos y responsabilidades a los gerentes presentes y pasados de la Junta, caiga quien caiga. A los pueblos congozantes les piden que no se escuden en las rentas que reciben de la desgracia de otros y con la ayuda del gobierno, en este caso de Navarra o sin ella, porque con la muerte no se tiene que hacer negocio, objetar de ese impuesto de la guerra y decir que no a la renovación del contrato para el 2018, que las Bardenas vuelvan a ser libres y para el pueblo. Al hilo de esto, recordar que el polígono de Tiro de las Bardenas, uno de los más grandes de Europa, pues es un sitio donde se usa uranio empobrecido, entre otras cosas, que ha sido objeto de varios accidentes, que debería ser parque natural y que, bueno, que ahí sigue coleando después de un montón de décadas, con una prórroga tras otra y rodeado de población, porque hay que destacar que a un paso del polígono de Tiro de las Bardenas está Tudela, que tiene cerca de 20.000 habitantes, está Egea, que tiene casi 15.000, y bueno, otro montón de pueblos más pequeños, pero que en total las Bardenas está rodeado por casi 50.000 personas de población, y bueno, pues ahí están pasando con los aviones y tirando proyectiles, como poco para preocupar. Y los famosísimos tanques Leopard, de patente alemana, una parte de los cuales se fabrica aquí en el Estado español, se ganaron su reputación de arma letal en los múltiples ejércitos, simulaciones y maniobras, de forma que era uno de los instrumentos de guerra más cotizados y reclamados por gran parte de los ejércitos mundiales. Ejércitos como el alemán, austriaco, canadiense, chileno, danés, español, finlandés, griego, noruego, holandés, y también el turco, se han gastado ingentes sumas de dinero empobreciendo a sus poblaciones y asumiendo una deuda militar para comprar estos dichosos cacharros. Ponerlos a prueba en una guerra de verdad y desmoronarse el prestigio de este arma han sido todo un uno. Los turcos, que los han empleado para arremeter contra sus enemigos del Daesh y también contra los kurdos, se han perdido 10 de un plumazo y han visto como otros muchos han quedado escacharrados de forma irreversible. Se ha visto además esta ineficacia por el ingente número de soldados de infantería turcos apoyados por estos tanques, y que, bueno, pues fueron testigos directos del desastre. La pregunta es que si sirven los tanques para algo o le sirven a alguien. En segundo lugar, no sirven tampoco, desde luego, para el bienestar de la gente de los pueblos cuyos ejércitos lo compran, ya que su factura es carísima. Generan, como en el caso del Estado español, una impagable deuda militar y se pagan a costa de los bienes sociales que dejan de conseguir sea al priorizar el gasto militar sobre las necesidades sociales. Tampoco sirven a la sociedad donde se producen dichas armas mortíferas porque los beneficios que producen redundan en los accionistas de las empresas fabricantes, que son los que efectivamente se lucran con ello, a costa de provocar dependencia de la producción militar en la zona donde se desarrollan estos tanques, dado que el sistema mecanizado de su producción tampoco crea mucho trabajo, por mucho que digan. No generan beneficio medioambiental y son un instrumento altamente contaminante. No generan beneficio para la paz mundial, sino que sirven para la causa de la guerra. Sin embargo, genera beneficios a los accionistas de la industria militar, a los comerciantes, comisionistas y demás cadena de negocio militar. Pero desde luego, beneficios para la sociedad civil, ninguno. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. You're going to to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. Y están las cosas muy revueltillas. Y ha habido, pues un grupo de estudiantes de la Universidad de California en Berkeley, San Francisco, impidió este miércoles por la tarde con una manifestación bastante agitada que se celebrara un acto en el campus en el que tenía previsto hablar el provocador de extrema derecha Milo Yiannopoulos. La protesta, en la que algunos estudiantes rompieron cristales, acabó en un enfrentamiento con la policía y el cierre parcial del campus, lo que supone uno de los incidentes más violentos en estado de tensión desde que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos. Trump ha reaccionado por Twitter, como no, parece que este hombre solo existe en Twitter, sugiriendo un recorte de fondos federales a esta universidad por no permitir la conferencia. Yiannopoulos, británico de 33 años, aunque claramente de origen griego, es un provocador que escribe para la web ultraderechista Breitbart. El exdirector de este medio, Steve Bannon, es ahora el estratega jefe de la Casa Blanca y uno de los hombres más poderosos de Washington, al que se le atribuyen las iniciativas más agresivas del presidente Trump. Tanto Yiannopoulos como Bannon y Breitbart eran desconocidos para el gran público antes de asociarse con Trump. La universidad decidió cancelar el acto por razones de seguridad después de que los manifestantes la liaran y tiraran las barreras metálicas que la policía había montado para impedir el acceso. Es la segunda vez de la Universidad Pública de California, gracias a sus estudiantes, impiden hablar a este personaje. La anterior fue el mes pasado en el campus de Davis, el vivero de políticos del estado, cerca de la ciudad de Sacramento. Estas visitas se enmarcan en una gira de conferencias por universidades de todo el país que Yiannopoulos ha bautizado como Dangerous Fagot, algo así como el maricón peligroso Tour, nada menos. El pasado 21 de enero, un hombre fue herido de un disparo durante una manifestación para impedir a este elemento hablar en el campus de la Universidad de Washington en Seattle. Y una cosa que me llama poderosamente la atención de todos estos ultraderechistas y antiinmigración, digo yo, vamos, Yiannopoulos no es que sea un apellido muy anglosajón, que digamos, o sea, no sé qué especie de supremacismo o de discurso antiinmigración tiene un personaje que, bueno, pues con ese apellido claramente en el Reino Unido es un inmigrante. Y la periferia del norte de París ha registrado su tercera noche de disturbios consecutiva, cuarta ya, perdón, tras la violenta detención el jueves de un joven en Aulnay-sous-Bois, por la que un agente ha sido imputado por violación y otros tres por violencia voluntaria. Al menos 26 personas fueron detenidas en la noche de lunes al martes, cuando 5 vehículos fueron incendiados, al igual que algunas papeleras. Y hubo tentativas de prender fuego a diferentes restaurantes, pese a la intervención de los bomberos que intentaron por todos los medios que el fuego no se propagase. La detención que ha provocado las protestas tuvo lugar el pasado jueves. Los policías llegaron y dijeron todos contra la pared. Y Teo, un joven de 22 años, dijo que se acaba de cruzar con unos conocidos en el barrio, fue golpeado de inmediato y uno de ellos le introdujo por el ano una porra extensible, lo que le provocó desgarros por los que tuvo que ser operado. El ministerio anunció el domingo la suspensión de estos 4 funcionarios. Según la fiscalía, bueno, según lo que declaran estos policías, es que fue un accidente, es decir, que le introdujeron la porra por el ano accidentalmente. No sabemos muy bien cómo puede ser eso, pero el caso que es lo que han dicho. También dicen que usaron gas lacrimógeno y la porra extensible porque el joven se resistió. El joven dice que no se resistió en absoluto, ya que directamente se le echaron encima y cuando se dio cuenta pues sangraba por el ano, y que además sigue hospitalizado y ha sido operado por tener graves desgarros en el ano y en el perineo, y bueno, pues tiene al menos 60 días de hospitalización. Y pues no sé si ayer o hoy era el Día Internacional de la Radio. Y esto viene a que... No, que es el lunes. O el lunes, bueno, el lunes que viene es el Día de la Radio. Pues bueno, para celebrar, entre comillas, esta fecha, ha sido asesinada en Guatemala la comunicadora Vilma Gabriela Barrios. Esta comunicadora era una joven de 26 años, estudiante de arquitectura, que trabajaba como locutora en Radio Génesis, en Radio Génesis Radio 99.5 de la FM, y también participaba en diferentes eventos de poesía y era autora del libro Versos Incompletos. Según una publicación de Prensa Libre, la familia habría informado que la joven y su madre salieron a alquilar una casa para una pariente y nada más se supo de ellas vivas. El sábado por la tarde fue encontrada la madre de 53 años, que estaba viva, aunque herida muy grave, y de Vilma solo se supo cuando fue encontrada por los bomberos voluntarios en el río Samalá con heridas en el abdomen, pecho y cuello, posiblemente ocasionadas por un arma blanca. El 19 de enero también perdió la vida de forma violenta el periodista Manuel Salvador Trujillo Villagrán y se convierte en la víctima número 11 de asesinatos políticos en Guatemala en menos de un año. Pese a que hay un programa para la protección de periodistas, los periodistas siguen muriendo en Guatemala. Esto os lo comento porque muchas veces se habla de la violación de los derechos de los periodistas, que no digo que no exista o que no sea real, en países como Venezuela, Cuba, Irán, etcétera. Y sin embargo, pocas veces se dice algo, pocas o ninguna, se dice algo de Nicaragua, de Guatemala. Y como os comento, son 11 asesinatos de periodistas en lo que va de año. Es decir, o sea, en menos de un año, es una barbaridad, y sin embargo poca respuesta tiene de las asociaciones de periodistas occidentales, que hablan mucho eso de otros países, que nos parece estupendamente que defiendan la prensa libre, pero la prensa libre en todos los sitios, y más en países donde los policías no son censurados, sino directamente asesinados. Y esto ha sido por hoy El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la FM y no solo en las ondas, también en Internet. Nos despedimos hasta la próxima semana con un pletórico Salud y Anarquía.